Buenas tardes, mi nombre es Vicky Buccino, soy actriz, soy cantante, tengo el orgullo de estar haciendo a 80 años de la muerte de nuestro zorzal criollo este bellísimo homenaje que se llama Una lágrima en su garganta, un título basado en una conversación que él tuvo con Caruso, con el gran Caruso. Caruso lo felicitó y le dijo que él cantaba con una lágrima en la garganta. Y a Graciela Fernández y a Reinaldo Arena, que son los autores y el compositor de esta hermosa obra, se les ocurrió que eso podía ser el título de un musical. Así que estoy orgullosísima, tuvimos un debut muy auspicioso aquí en el Centro Cultural Borges. Estamos el domingo a las 17:30, a las 20:30. Les paramos un mes porque Manuel Moreira, que hace estupendamente a Carlos Gardel, tiene que viajar. Retomamos en el Teatro El Cubo, en el Abasto, en la calle Celaya, en la cuna de Carlos Gardel. Así que muy feliz, muy honrada, muy orgullosa por esta convocatoria de Nicolás Pérez Costa y de compartir el escenario por primera vez con Manuel Moreira, que es un excelente actor y cantante, con Candela Cibrián, que por supuesto la conozco de bebé, desde luego, y con este grupo extraordinario de compañeros. El personaje es Marta, doña Berta, la mamá del zorzal criollo, que bueno, la encuentra en este musical en un momento de casi de demencia, porque se concibe todo, ¿no? Y se acepta todo, pero no la muerte de un hijo. Entonces a mí se me ocurrió, consensuado con el director, por supuesto, trabajar este personaje de doña Berta desde el momento en que ella entra ya en una locura, porque no está más Carlos. Entonces comienza con una carta que yo la digo textual, que doña Berta le manda a su prima, diciéndole que ella va al cine y al cementerio una vez por semana para poder consolarse viendo a su hijo. Yo lo cuento y me emociono. Y bueno, es un personaje muy, muy sensible, muy sensible. Estoy todo el tiempo llorando, prácticamente. Me cuesta mucho cantar, pero bueno, pero me cuesta mucho cantar por lágrimas y además con este personaje, la verdad que da gusto, es un orgullo.